and feeling if that don't appeal to you, let me know, and I'll go, cause I flow better when my colors show, and that's the way it has to be. Muy buenas tardes, chicos, soy Alicia Lozano. Hoy me acompañan Inés, Ana, Silvia, Rocío, Andrea y una nueva voz, Guille. Estamos otra vez aquí, un poco más relajadas, en nuestro segundo programa, Echémonos un Ris. Bueno, Silvia, te ha tocado a ti la primera. ¿Vuelves con algo diferente del otro día? Pues sí, unas nuevas películas que seguro que os gustan. Vale, os sigo presentando y ahora te toca a ti, Andrea. Estás menos nerviosa, ¿no? Menos nerviosa y más acompañada hoy junto a ti, Inés, que hoy tratará de que nos echemos más de un ris. Además, primicia, la primera broma de la historia del programa. Un exitazo, ¿no? Bueno, buenas tardes y contadnos. Pues buenas tardes, chicos. Sí, la verdad que estoy un poco menos nerviosa ya que no existe nuestro primer programa. Estoy acompañada de Inés, que me ayudará a hacer esto de la sección de música, animar el programa y algo más divertido y nuevo en el programa, una broma a un amigo nuestro. Muy bien. Inés, ¿quieres decir algo? Pues no, como ya se acaba de decir Alicia, voy a estar junto a Andrea para poner musiquita durante el programa y además os voy a poner una serie de audios que he visto en televisión, que he escuchado en televisión y a ver si os gusta para echarle más un ris. Bien, pues. Y ahora te toca a ti, Ana. ¿Cómo estás? Hola, pues muy bien, aquí en nuestro segundo programa, menos nerviosa que en el primero, y hoy os voy a hablar de unos consejillos que seguro que os sirven para algo. Vale, y ahora llegamos a nuestro nuevo compañero, Guille, un artista de los artilugios, un tipo de los que me pasan más tiempo en el ordenador que durmiendo. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, pues aquí estoy para hablaros un poco de tecnología y esas cosas. Muy bien, y ahora, bueno, ahora si hacéis un poco de memoria, el tema más calentito de la tarde lo lleva Rocío. ¿Va a ser igual de calentito este programa que el pasado? Pues sí, en este programa vamos a hablar un poco sobre las zonas erógenas que les gustan a los chicos y las chicas y bueno, y a ver si usáis los consejos que os doy de sexo. Y chicos, si os parece bien, vamos a ir empezando, ¿vale? Empezamos con nuestra cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 1, empezamos. Silvia, ¿qué tal si empezamos contigo? Pues muy bien. Everybody tells me that it's so hard to make it, it's so hard to break it, and there's no way to fake it. Everybody tells me that it's wrong what I'm feeling, I shouldn't believe in the dreams that I'm dreaming. I hear it every day, I hear it all the time. Ahora mismo os voy a presentar una película infantil que creo que a todos nos vale de ayuda para inspirarnos. Pues la película que os voy a presentar gira en torno a una princesa llamada Tiana que vive en un cuarto francés inspirada en los años 20 de Nueva Orleans. Relata la comedia de animación que transcurre en Nueva Orleans, como ya he dicho, por los creadores de La Sirenita y Aladdin. Nos traen un cuento clásico con un giro moderno. Una joven princesa llamada Tiana y un príncipe convertido en sapo, que desesperadamente quiere recuperar su forma humana. Supongo que querrás un beso. Un beso estaría bien, sí. ¡Soy el príncipe Nabil! ¡No había terminado! ¿Príncipe? Un hechicero me echó una maldición. Yo era todo un príncipe apuesto y encantador que movía el esqueleto y de repente... ¡Au! Me encontré tropezándome con esto. Todo el mundo cree que conoce el cuento de Tiana y el sapo. Tienes que besarme. ¿Disculpa? Por favor, princesa, y volveré a ser humano. ¿Solo un beso? A no ser que me supliques más. Pero nadie ha sabido lo que pasó después del beso. Hasta ahora. ¿Cómo has conseguido subirte ahí? ¿Y qué hago yo aquí abajo con todo este...? Bueno, chicos, esto ha sido un pequeño adelanto de la película que seguro que la tendréis que ver. Y os dejo con mi amiga Andrea. Bueno, Silvia, pues ahora que acabamos de empezar, quiero hacer el parón para meter la canción que escuchamos. ¿Desde cuándo? Como ya sabréis, el artista es Alejandro Sanz. Él ha participado en varios dúos con artistas como Shakira, pero nada nos gusta más que escucharlo en solitario. Mira si busqué, tengo tanto que aprender. Todo lo que tengo es tu mirada. De mis recuerdos salen brisas a bordar las locuras que tú me quieras regalar. Mira si busqué, tengo tanto para dar. Reconozco puertas que yo sé se abren solamente alguna vez. Así de poco. Estoy buscando tu mirada en el firmamento. Estás temblando. Te he buscado en un millón de auroras y ninguna me enamora como tú sabes y me da. Bueno, pues ahora os voy a poner otra película que no es infantil, pero es mucho más interesante igual para nuestra edad, mucho más dinámica. Se trata de historias de San Valentín y vemos que nos relatan una historia de historias en el día de San Valentín, donde aparecen muchos actrices y actores famosos como Julia Roberts, Jessica Alba, Jennifer Garner, muchos más. Queda al descubierto. Quiero mandarle una docena de esas a la más guapa del cole. ¿Son para tu mujer? Tengo 10 años. Perdona, no me he dado cuenta. El día en el que el amor puede sonreírte o hundirte. De acuerdo, bueno, ya me voy, sí. Puede ser desconcertante. Anoche fue increíble. Esta mañana estaba deseando irse. ¿No será que estaba un poco decepcionada? No, ¿qué va? En absoluto. Bueno, puede ser complicado. Alex y yo íbamos a acostarnos hoy. El amor no se planea. No está hablando de amor. Pero sea como sea, todo gira alrededor del amor. ¿Y qué sentís el uno por el otro? Ah, yo estoy súper enamorada. Y yo estoy loco por ella. Ve, incluso llevo su número en mi mano. El amor adolescente, tan prometedor, tan esperanzador y tan ignorante. Mi padre me dijo, si alguna vez te enamoras de una mujer demasiado buena para ti, cásate con ella. Feliz día de San Valentín. ¡Me ha dicho que sí! Como ya os he dicho antes, esta película ha sido un exitazo, chicas, la tenéis que ver, si no la habéis visto ya. Y para terminar mi sección, os voy a hablar de unas exposiciones que va a haber en Teruel. La primera es de la Cámara de Comercio que se abre en Teruel. Tratada sobre la ropa tendida. Muestra el arte conceptual de Susana Ramos. Organizan en el Museo de Teruel y Fundación de Teruel del siglo XXI, hasta el 4 de abril. Como ya os he dicho, ropa tendida. Y en la segunda sería Escuela de Arte de Teruel, Mujeres ante la Guerra, exposición de fotos, de fotografía, de lunes a viernes, de 16 de la tarde a 20 horas, hasta el 19 de marzo. Bueno, pues sí, ahora voy a intervenir yo en tu sección para acabar ya. Y bueno, voy a poner la primera canción, va a ser de Sheryl Cole, Fight for This Love. Esta cantante inglesa fue componente de un exitoso grupo británico, Girls Aloud. Es bonita, ¿eh? Hombre. A mí me encanta. Bueno, pues esta chica ahora saca un disco en solitario que se llama, bueno, su primera canción, Fight for This Love. Driving fast, but let's go slow. What I don't wanna do is crash, no. Just know that you're not in this thing alone. There's always a place in me that you can call home. Whenever you feel like we're growing apart, let's just go back, back, back, back, back to the start. Oh. Anything that's what happened, sure enough, worth fighting for. Pues muchas gracias, Silvia, por contarnos tantas cositas, y a ti, Andrea e Inés, por ponernos vuestra música. Seguimos con la sección de Guille, ¿os parece? Pues hola a todos. Pues como ya ha dicho mi compañera, soy Guille, el nuevo integrante del equipo. Y voy a hablar sobre el mundillo de la tecnología, los videojuegos, y os contaré algunas curiosidades y noticias sobre el tema. Bueno, pues lo primero voy a hablaros del nuevo invento de Apple. A ver si sabéis de qué hablo. Está a medio camino entre el teléfono y el portátil y está a punto de estrenarse. Bueno, pues es el iPad. Es un navegador de internet, reproductor multimedia para escuchar música, ver vídeos, películas y programas de televisión. También tiene funciones como poder jugar a videojuegos y un lector de libros electrónicos con pantalla a color. El e-reader se llama, va asociado a la nueva tienda eBooks, que junto al iTunes pues completará la oferta de contenidos de Apple en la red. Aparte es un aparato multitáctil con una pantalla de 9,7 pulgadas y pesa bastante poco, pesa solamente 680 gramos. Aparte de que es muy fino, solo mide 12 milímetros de grosor. Lo bueno es que su batería puede llegar hasta las 10 horas. Es decir, que si tienes un largo viaje, pues puedes estar viendo vídeos durante todo el viaje para no aburrirte. Jope, que está muy bien, ¿no? Sí. ¿Nos lo recomiendas? Pues ahora es a lo que iba a hablar. ¿Y el precio qué? ¿Qué es lo por que eso, nos por interesa eso. A todos? Es lo que pasa con el precio. Porque, a ver, tiene varias versiones, ¿vale? Van a sacar la versión más barata, que viene con conexión inalámbrica de Wi-Fi. Tiene una capacidad de 16 GB y sale por $499. Pues hay que ahorrar una semana, ¿sí? Dos, tres, un mes, cuatro. O cinco. 4 años. Luego, para gente más adinerada, hay otra versión que incluye también 3G y en vez de 16 GB... vendrá con 64. ¡Hola! ¡Qué pasada! ¿Y eso cuánto cuesta? Espera, para hacer una idea. Eso ya vale $829. Vale, pues ese descartado. En euros, un poquito menos, pero... No, más, más. Aún así, es un pastón para gente como nosotros. Dudo que nos lo podamos permitir muchos. Nada. Para los ricos. Para ahorrar, luego lo diré cómo. Te llevas el portátil. Sí. Luego, además, es como una especie de aumento del iPod Touch. Salvo que no tiene cámara ni webcam. Entonces es mejor el Touch, ¿ok? En comparación, hombre, esto es más grande, pero en comparación del precio pues sale bastante mejor. Mejor. Sí. Además es más pequeño y te lo puedes llevar a todas partes. Claro. Y otra pega es que tampoco es teléfono, aunque algunos modelos, como ya he dicho, sí que llevan conexión de 3G. Bueno, y ahora... los paso con Andrea. Pues sí, Guille, perdona, pero es que me ha venido a la cabeza la canción esta que dice decir que te quiero. Alicia, ¿quién la canta? Dínoslo. Uy, Los Pecos. Sí, Los Pecos acompañados de Andy Lucas. Ahora ya nos dejamos de dúos y solitarios, porque nada más y nada menos esto es un trío. Y Rocío, no me pienses mal. Ofrecerte la luna como ofrecen los necios. Solo quiero mirarte y quererte en silencio. Yo no quiero ser lluvia ni empaparte de sueños, ni vivir de las cosas que han pasado hace tiempo. No pretendo ser nada más allá de los cielos. Solo Bueno, pues vamos a seguir con la sección. Ahora toca hablar de videojuegos. A ver si adivináis de qué es este tráiler. Por cada elección hay un eco. Con cada acto cambiamos el mundo. Un hombre eligió una ciudad sin ley ni dioses. Pero otros eligieron la corrupción. Así la ciudad cayó. Si el mundo renaciera a tu imagen, ¿sería el paraíso o la perdición? Bueno, ¿sabéis de qué es? Pues no. Yo sí, hombre, el Bioshock 2. De toda la vida. Muy bien. ¿De qué va? Cuéntanos. Pues es un juego de acción en primera persona. La acción transcurre en una ciudad sumergida fuera de las leyes de la superficie. Y bueno, pues tiene un argumento bastante intenso y cargado de sorpresas. O sea que la trama enganchará bastante a los jugadores. Luego también la carga moral de las decisiones determinadas al final. O sea, depende de lo que vayas haciendo a lo largo de tu aventura, pues tendrás un final o otro. ¿Pero eso ya ha salido? ¿Pero eso no es de mutantes? Sí, bueno, algo así. Ah, porque es que Alberto tiene uno de mutantes. Uy, Alberto. Uy, Alberto. Ay, la mamá, la de mutantes, sí. Es un poco... A mí no me gusta, pero a él sí. Es que a los chicos les gustan todo tipo de videojuegos. Son hombres. Claro. Pues eso, y os paso otra vez con Andrea y Inés. A ver qué nos quieren decir. Bueno, pues ahora me toca a mí. Después de los videojuegos voy a poner la canción Años Luz, de Shakira. ¿Quién no conoce a esta gran artista? A ver, yo sí, todos. Yo ceno todos los días con ella. Oh. Bueno, pues después de demasiados dúos que ha hecho ella, ahora tenemos esta canción, Años Luz, y a ver si os gusta. Yo nunca la he escuchado en verdad esta canción, aún no la he escuchado. Bueno, pues hola de nuevo y os voy a hablar de otro videojuego para Xbox 360 y PlayStation 3, igual que el anterior. Bueno, pues es de una saga japonesa de videojuegos muy famosa, Final Fantasy. Esta entrega lleva el número 13 y tiene una genial banda sonora que estamos empezando a escuchar ahora mismo, de Leona Lewis con la canción My Hands. Make my bed alone. I put on my makeup, talking to the mirror, ready for a new day. Without you and I walk steady on my. Bueno, ¿os ha gustado la canción, chicas? A mí me encanta. A mí Leona Lewis, que es mi cantante favorita, junto a Beyoncé. Muy bien, me alegro. Bueno, pues voy a seguir hablando un poquito del juego, porque tiene un aspecto cinematográfico que es una pasada, es muy novedoso en este tipo de juegos y impresiona bastante, parece que estés dentro de una película. Qué chulo. Sí, y luego además tiene más de 100 horas de juego, o sea que tienes ahí para pasarte la vida entera. Sí. Exactamente. Bueno, y el argumento del juego, que nos cuenta, que... Bueno, pues rompe un poco con los otros juegos de Final Fantasy. Y tiene, es la primera protagonista femenina de la saga. Por fin. Por fin. Y nada, pues han cambiado un poco el sistema del juego y hace que sea más entretenido. Y mejor no. Exacto. Más chachi. Sí. Más divertido. Y bueno, pues después de este juego, vamos a hablar del último por este programa. Y a ver si con estos adjetivos adivinéis de cuál puede ser. Porque es emocionante, cinematográfico, adulto, vivo, sensible y misterioso. Bueno, son palabras... XX, me estoy perdiendo. Sí, son palabras que definen. Es misterioso este juego. Y bueno, os pondré un trocito del tráiler y a ver qué os parece. ...de Jeremy Bowles apareció esta mañana en un descampado de la zona este sobre las 6:30 a.m. 5 días antes se informó de su desaparición. El estado en el que se encontró el cuerpo sugiere el modus operandi del asesino del origami. Bueno, chicas, pues estoy hablando del Heavy Rain. Es un thriller en el que puedes encarnar a cuatro protagonistas durante toda la trayectoria. Y todas las decisiones cambiarán el transcurso de la historia y no podrás volver atrás. Y tendrán que encontrar un peligroso asesino. Es decir, en este juego, si los protagonistas mueren, se acaba para ellos. Es como si fuera la vida real. Luego, claro, todo lo que hagas tendrá consecuencias en el entorno y... Es un juego en el que te puedes meter bastante. Aparte de que tiene una banda sonora de 10, la música es genial y te sentirás como en una película. Aparte, el doblaje está muy bien porque está 100% al español y tiene un gran reparto. Por ejemplo, está Tito Valverde, que hacía del comisario en la serie con ese mismo nombre, o Michelle Jenner, que hacía de Sarita o Sara en Los Hombres de Paco. Y bueno, pues después de hablar de videojuegos, pues os vamos a pasar con Inés y con Andrea para que nos presenten una nueva canción. Bueno, pues después de la tecnología quiero ponerle una canción que especialmente a mí me encanta y se la quiero dedicar a una de mis mejores amigas, va por ti, Cari. Bueno, tía, que a coña, ¿vale? Que esta canción no la quería poner, que es que ha habido un fallo o algo, pero bueno, que os paso ahora con Andrea, o sea, con Alicia. Muchas gracias, Guillo, por decirnos tantas cosas sobre el tema de tecnología, porque yo, sobre todo, voy un poco perdida. Y a ti, Andrea y Inés, por estas canciones. Bueno, y antes de nada, un estreno de los buenos. Una de las partes de este programa que más nos ha costado, pero sobre todo la más divertida. Y más que nunca, la propuesta es que te eches un risco con nosotros. Esta es la broma telefónica que ha preparado nuestra compañera Andrea. Os cuento un poco la historia. Imaginaros que os llaman para deciros que tenéis una denuncia la policía. ¿Cómo reaccionaríais? Este es el resultado. Atentos porque esto va a dar que comentar. Buenas tardes. Dígame. Hola, buenas tardes. ¿Es usted Adrián Avilés? Sí, dígame. ¿Está ocupado en estos momentos o trabajando o algo que le moleste? No. Vale, bueno, pues mejor. A ver, le llamo de la comisaría de Teruel. Soy la inspectora Navón. Sí, ¿qué ha pasado? Quiero comunicarle que tengo una denuncia realizada el 16 de enero de este año porque una chica de 17 años se siente acosada por usted. ¿Qué? ¿Le suena de algo? ¿Pero eso qué es? A ver, ella afirma y la familia dice que todos los días la espera en la puerta del instituto y que la sigue hasta la puerta de su casa. ¿Eso quién lo ha dicho? Lo ha dicho la chica, no puede... Eso es mentira, eso es mentira. No, hombre, no es mentira, a mí me la ha comunicado. No, me estoy cagando la puta, que no, hombre. Porque yo estoy esperando a una... ¿En el instituto? Sí, todos los días a las 2:20. Cuando la niña sale del instituto, usted está en la puerta esperándola. ¿Eso que le ha puesto la madre? Le ha puesto la familia. Eso es mentira, señorita Nabón, o como se llame. Nabón. Inspectora. Trátame con respeto, por favor. Bueno, no me hable de usted y le hablaré con respeto. ¿No le hable de usted? Escúchame, que es broma, ¿vale o no? Que es mentira. Los padres están rayados. Escúcheme un momento. No. Que no te voy a escuchar, dígame. Escúcheme. A ver, la denuncia está puesta desde hace 47 días y usted todavía no se ha puesto en contacto con nosotros. Si no se pone, la denuncia va a subir de precio. Ya tiene 100 euros. Pues si sube a 200, chica. No, bueno, dígame, chica. Inspectora, perdóname. O se va a tomar por culo. Trátame con respeto, por favor. Que yo le estoy... No me hable de usted. Yo tengo que tratarle de usted. Pues no. Bueno, que no voy a pagar nada, ¿sabes? Bueno, no voy a pagar pues, ni si un no sé, puto no, duro. Escúcheme. Me van a dar por culo a la comisaría y a tomar por culo todo. Bueno, Adrián, si no se lo cree, le paso con la comisaría Caballero. No, comisaría nada. ¿Que le paso con la comisaría? No, le paso con la comisaría porque yo aquí soy una mandada y me está poniendo aquí de vuelta y media. Vale, dígame. Espera, que ahora se pone la comisaría. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Es usted Adrián Avilés? Sí. Mire, soy la comisaria, que me han mandado aquí un papel diciéndome... Nada, eso es mentira. Os vais a tomar por culo toda la comisaría de Oiga, Teruel. Oiga, un poco de respeto, ¿eh? A tomar por culo toda la comisaría de Teruel. Yo no estoy acosando a ninguna niña. ¿Me quiere escuchar? A mí me ha llegado esta denuncia. Nada. A mí me la suda a los huevos la denuncia. Me lo paso por los forros de los cojones. Oye, eso es un poco mal hablado, ¿no? ¿Me estáis tocando los huevos? No. Es que a mí, si me llega una denuncia así, lo primero es que hago ir a la comisaría a pagarla. Pues es que no voy a ir a la comisaría, que lo paguen los padres de la niñata. ¿Qué niñata? A ver, escúcheme. Escúcheme, no. No me parece normal que me pongan una denuncia. Pues vale, pues no se tome las molestias de venir a comisaría porque esto es una broma de Andrea en Échate un Ris. ¡Adrián! ¡Joder! ¡Palomares! Palomares no me ha hecho ninguna gracia, ¿eh? Bueno, chicas, ha estado genial, ¿eh? Andrea. Muy buena, ¿eh? Si es que somos la caña. Sois la próxima tremendas. Mejor. ¿Qué te ha parecido? ¡Buah, súper divertida! A mí me ha encantado. Aquí una inspectora sí. Y una comisaria en el plató, vamos. Poca broma, ¿eh? Mejores que ningunas. Lo mejor fue Alicia en el estudio diciendo, ¡escúcheme! Que la mujer ya se lo creía, ¿sabes? Y luego Andrea diciendo, ¡Nabón! Inspectora, ¡Nabón! Ni jabón bueno, ni labón. Y ahora me gustaría poneros una entrevista que ha costado mucho de conseguir, la verdad. Pero mejor que nos lo cuenten Rocío y Guille, que son quienes han podido hablar con uno de los personajes más divertidos de la tele. Lo podéis ver cada mediodía o escucharlo aquí. Buenas tardes, somos el grupo Echémonos un Ris de Teruel, del equipo de radio del Instituto Vega del Turia. Y nada, y te queríamos hacer una entrevista a ti, Miki Nadal, porque eres uno de los personajes más famosos de la televisión, aquí en La Sexta con Sé lo que hicisteis. Y nada. Pues nada, me tenéis para lo que queráis. Buenas tardes a todos. Cuando quieras empezamos. Muy bien, lo primero queríamos felicitarte a ti y a todo el equipo de Sé lo que hicisteis por el TP de Oro que habéis ganado. Pues muchas gracias. Ya, pues tenemos otro más, ya llevamos 3 años consecutivos ganando este premio, que la verdad es que nos gusta mucho el TP al mejor programa de entretenimiento. La verdad es que gusta que la gente te reconozca tu trabajo. Muy bien. Bueno, y ahora vamos a empezar con algunas preguntillas así para empezar la entrevista. Venga. Vamos a ver, primero, pues te queríamos preguntar si es duro hacer un programa diario de humor en televisión hoy en día. Muy duro. Además, un programa de 2 horas todos los días, que no son solo las 2 horas, sino todas las horas que lleva de preparación, el trabajo de mucha gente, de muchos guionistas, de muchos documentalistas, redactores, bueno, mucha gente en el apartado técnico también. En total somos 90 personas, o sea que imagínate lo que se mueve y lo que hay que trabajar para, pues por eso, para llevar cada día pues 2 horas de humor, o por lo menos momentos de humor dentro de un programa de 2 horas todos los días a casa de todo el mundo. Muy bien. ¿Y cómo preparáis las bromas y los chistes del programa? Bueno, pues el equipo de guionistas, encabezado por Ángel, sobre todo, que Ángel escribe toda su sección, toda la parte de su sección. Eso había oído. Sí, por las mañanas pues ya van temprano por allí, ven las noticias del día, los vídeos que han preparado en documentación. Entonces, bueno, pues los guionistas pues van salpicando todos los pasos de plató pues con sketches o con situaciones que no dejan, bueno, que se apartan un poco de informar solamente de lo que ha pasado en televisión, sino que, bueno, pues eso, intenta dar más dinamismo al programa pues haciendo sketches, haciendo entradas en plató, cromas, entrevistas ficticias. Por la mañana los guionistas se pegan una paliza. Pobrecillos. Bueno, vale. Y luego, ahora te queríamos preguntar, que, a ver, nos hemos enterado de que tardaste 5 años en sacarte 3 cursos de derecho. Y sí, eso señor. Es un récord mundial, ¿eh? Eso es uno de un gran récord, sí, sí. Te queríamos preguntar qué hiciste. Pues pasar muchas horas en el bar. La verdad es que pasa muchas horas en el bar. Es lo que suele pasar. Si vas a la facultad y en vez de dedicarte a ir a la biblioteca, te dedicas a ir a jugar al Tetris, al bar, pues, y a estar con los amigos, pues al final luego eso se paga. Es lo que hay. Pero me lo pasé muy bien, ¿eh? La verdad es que me lo pasé muy bien, no cambio los años de facultad. ¿Y darías algún consejo para los estudiantes de ahora? Bueno, pues que o que estudien o que no lo hagan, pero vamos, que a medias, como dice yo, que tampoco es una buena opción. Lo mejor es que si ya que estás, pues te pones a estudiar y te sacas el trabajo. Y sí. Que aprovechen también la fiesta, pero que cuando haya que ponerse, yo tenía un amigo que era Rafael Miguel, que íbamos siempre de fiesta y pasábamos siempre el tiempo juntos, pero cuando llegaban los exámenes, el tío se enterraba y me decía, ¡hala, hasta luego, Miguel! Se enterraba el tiempo que necesitase, un mes y medio o dos, y se sacaba todo en matrículas, todo sobresaliente. Bueno, pues este tío sabía aprovechar el tiempo, yo no. Yo ese mes y medio, pues, continuó haciendo lo que me gustaba, que era estar por ahí con los amigos. Muy bien, sí. Es lo que hacemos todos. Sí. Pues sí, pero luego se paga eso. La verdad es que sí. Bueno, pero bueno. Hay que estudiar y ya está. Y si ves que no te gusta la carrera, pues la dejas. Es que no pasa nada, hay muchas salidas en esta. Bueno, a ver, la siguiente pregunta es que también nos hemos enterado de que compartiste piso con Florentino Fernández. Sí. Y te queríamos preguntar que cómo era la convivencia y que quién dejaba más basura tirada por la casa. Sí, no, éramos bastante ordenaditos. No, estuvimos compartiendo circunstancialmente. Bueno, yo me fui a su casa durante 6 meses... que yo estuve viviendo una temporada en Guadalajara y pues él pasó a Madrid y pues lo hice así. Primero me fui a casa de Florentino, 6 meses así, y luego ya me independicé de Florentino. Y no, éramos bastante ordenados, porque imagínate, pues si ya tienes que ser ordenado cuando tú vives solo, pues fíjate, con 2 personas y que no son del mismo padre ni de la misma madre, pues hay que tener un poquito de orden, porque si no, acabas a bofetadas. Y no, en nuestra amistad lo que reina es el buen humor. Entonces, no lo vamos a romper por la basura que ha dejado por la casa. Muy bien. Y cuando llegas mujeres a casa, ¿cómo reaccionaban al levantarse por la mañana y ver a Flo desayunando en la cocina? No lleva ninguna. ¿Qué más hubiese querido? En aquella época tenía bastante con buscar trabajo, como por ahí buscando ligues por ahí. No, en aquella época yo no trabajaba y, bueno, pues estaba buscando la vida por Madrid. Pero lo de ligar, eso ya cuando ya tienes las necesidades descubiertas, bueno, pues cuando ya tienes la alimentación, lo que es el techo y, bueno, y la ropa, que son los 5 derechos fundamentales que decía aquel que salían callejeros, pues luego ya te dedicas a, pues eso, a conocer chicas y a pasarlo bien. Pero mira, en esa época no ha sido el caso. Y bueno, pues también te queríamos preguntar que, bueno, ya que estamos aquí en un programa de radio y la televisión pues tiene mucho que ver con lo de la comunicación y tal, que pues si nos puedes dar algún consejo para triunfar así en el mundillo este. Pues yo el consejo que daría para triunfar, no para triunfar, sino el para llegar a la gente, hay que llegar a la gente. Y se llega a la gente siendo como ellos, ¿sabes? No sé, o eres muy, muy especial, tienes un talento muy especial y eres un auténtico divo o una diva, o tu forma de ser y de contar las cosas tiene que ser muy cercana a la gente. Pasa como con los monólogos, son cosas que son cercanas y bueno, la gente se identifica contigo, entonces te ve cercano y te quiere más. Nosotros queremos a lo cercano, ¿sabes? Es como buscar la vida, en la vida igual, queremos a nuestros familiares más cercanos, luego a los más lejanos, luego queremos a la gente de nuestro pueblo, a la de nuestra ciudad, a la de nuestra región, a la de nuestro país, y así se va ensanchando. Pero cuanto más cercano seas, más te querrá la gente. Muchas y en gracias. El fondo este trabajo es que la gente te acepte y te vea. Esa es la historia. Claro. Y bueno, cambiando de tema, ¿usas normalmente para ligar la frase de la Yomá? No la digo nunca. No la digo nunca, si os digo la verdad, no la digo, pero no por nada, nunca. Es que no me acuerdo, no. Ese, el la Yomá que rica surgió en un sketch en Sé lo que hicisteis, y bueno, visto gracia, y la seguimos utilizando, pero vamos, a mí, para mí no ha dejado de ser una muletilla que utilizo para hacer un sketch. Pero en mi vida normal no, ni voy detrás de las mujeres gritando ay, más que rica, y tengo unas necesidades tan básicas y tan primitivas como en televisión. Ya me imagino. Pero, no. Utilizo otras cosas. Hombre, el hacer reír nunca está de más, ¿eh? Claro. No, ya. Es un arma muy buena. Siempre viene bien. Sí, eso está bien. Que la gente se sienta a gusto, pues la risa, la verdad es que luego se agradece a la hora de ligar. Y bueno, Miki, pues ahora hemos elaborado un test que se llama el Miki Test para hacértelo y solo puedes contestar sí o no o decir un número. Vale. Vale, vamos a ver. Vale. Primera pregunta del Miki Test. ¿Cuántas veces te has imaginado a Patricia Conde desnuda? Miles. Muy bien. ¿Cuál es el máximo número de días que has estado sin ducharte? Tres. Estando en el monte, quiero decir, vamos. Vamos a ver, ¿has estado enamorado alguna vez? Sí. ¿Cuántas veces? Cuatro. Es que ya soy mayorcete, ¿eh? Ya tengo 42 años, hay que decir el número. Bueno, vamos a ver. Una pregunta un poco más íntima del Miki Test, pero bueno, hay que preguntarla. ¿A qué edad perdiste la virginidad, Miki? 84. Habéis dicho que digo un número, ¿no? Sí. Qué joven. Sí. Pues 19. Vale, muy bien. Venga, qué bonito. ¿Cuántas veces has llegado a hacerlo en un solo día? ¿Eso es muchas o pocas? Tres. Estamos hablando de comer, ¿no? Muy bien. De comer. Tres veces he comido. Bueno, vamos a ver. Por un trabajo, ¿cuánto es lo máximo que has cobrado? Millones. ¿Y lo mínimo? Lo mínimo, pues nada. Pero por amor al arte. Ay, eso es bonito, ¿eh? Bueno, bonito, es más bonito cobrar. Sí, ¿verdad? Sí, no da de comer el no cobrar. Sí, no. Bueno, vamos a ver. Del 1 al 10, dime el daño que te ha hecho el dentista la última vez que fuiste. La última vez... Pues la última vez, uno. ¿Un 1? Sí, por una limpieza, o sea que tampoco. Muy bien. ¿Y alguna vez de joven te escapabas mucho de clase? ¿Cuántas veces más o menos te podías escapar de clase al mes? No, yo no hacía pella ni pirola ni nada de eso. Me expulsaban directamente de clase. Directamente. ¿Qué harías, Miki? ¿Qué harías? Bueno, no puedes ser un pesado. El típico niño pesado. Que no hace más que molestar. Yo hubiese hecho lo mismo con uno como yo. Expulsarme todas horas. Yo había días que tenía 6 horas de clase y estaba expulsado 5. Por pesado. Pero no fallaba nunca ir a clase. Fíjate, qué cosas. Bueno, vamos a ver, Miki. La siguiente pregunta del Miki Test es, ¿tienes intención de tener hijos y casarte? Hombre, no me importaría. Ni me importaría tener hijos y casarme, ni me importaría quedarme soltero y sin hijos, o tener hijos y no casarme, o casarme y no tener hijos. Da igual. ¿Y cuántos hijos te gustaría tener? 3, me gusta ese número. Ah, muy bien. ¿Y niños o niñas? De todo un poco. ¡Hala! Variedad. De todo un poco. Sí. Bueno, vamos a ver. Tienes que, ya que estamos en Aragón, tienes que calificar del 1 al 10 las fiestas del Pilar. ¿Del 1 al 10? Sí. Yo diría que un 8. ¿Un 8 solo? Sí. Hombre, aún va, está bien, un 8. Hay un problema de masificación bastante grave. Sí, eso en todas las fiestas. Estoy contigo, no, Miki. Sí. Pero muchísima gente, es muchísima. Sí. Entonces, no se pueden disfrutar tanto. Muy bien, y ya para acabar, califica también del 1 al 10 esta entrevista. ¿Del 1 al 10 esta entrevista? ¿O voy a dar otro 8? Ah, mira, pues no está mal, para ser bueno, de las primeras. Oye, un 8, yo para no mentir está bien también, ¿no? Sí, sí, sí. Pues si queréis yo un 10 o un 7. Así está muy bien. Un 8 me parece una calificación justa. Sí, sí. Bueno, pues Miki, pues te queríamos dar las gracias por habernos concedido esta entrevista. No, y que nada, que nos lo hemos pasado muy bien contigo y que a ver si te hacemos otra entrevista pronto, que nos has caído muy bien. Nos encanta bien el programa. Alegro, hombre, que os guste. Y nos vemos por las televisiones, trabajando todos ya, ¿eh? Muy bien. Ya, un abrazo. Igualmente, Miki. Adiós. Hasta luego. Muchas gracias, chicos, por esta gran entrevista. La verdad es que habéis tenido una suerte tremenda, ¿eh? Y bueno, ahora toca el mejor tema de todos, el que todo el mundo está esperando. Y por aquí parece que va subiendo la temperatura. Así que, Rocío, ves empezando ya. Bueno, pues esta tarde vamos a hablar sobre las zonas erógenas, como ya os he dicho. Para que sepáis, pues bueno, los juegos en pareja, lo que le gusta al otro. Oh, sí. Bueno, a ver, la primera zona erógena de la que vamos a hablar va a ser el cabello. A ver, masajear el cuero cabelludo puede producir un relax muy placentero, por lo que resulta recomendable al comienzo y al final del acto sexual. Te despeinas. Te despeinas, pero bueno, eso te no llevas... Pero luego te peina. ¡Oh! Claro. Bueno, la segunda zona erógena, los ojos. Vaya, y hay que hacer los ojos. Los párpados, los párpados. Que te toquen el párpado. Sí, sí, los párpados. Los párpados masculinos y femeninos están repletos de terminaciones nerviosas. Oye, Karin, que se excitan fácilmente. Alicia, por favor, aquí no. Bueno, los besos, los lamidos suaves con la lengua, las suaves caricias con los dedos producen sensaciones muy agradables y estimulantes en el párpado. Luego están las orejas, que es lo que conocemos todos, las orejas. Pues a mí no me deja tocarse el... Alicia, ¿me comes la oreja? Arr. Ay, por favor, qué obscenas. Arr, marineras. Bueno, eso vamos a ver, son partes del cuerpo muy sensibles y en contra de la creencia en general, las de los hombres suelen serlo más que de las mujeres. Hay dos partes muy sensibles en los dos sexos, el lóbulo de la oreja y la parte trasera. Sin importar el sexo de tu pareja, prueba la siguiente técnica. Vamos a ver, primero se introduce la punta de la lengua en el interior de su oreja y se trazan circulitos. Andrea le está haciendo una gracia a esto. Después tienes que lamer el lóbulo de la oreja y aprisionarlo entre tus labios, apretándolo suavemente. Así es como mejor se estimula la oreja. ¿Y si le muerdes sin querer? Pues bueno, pues la mordí. ¿Y qué función tiene estimular una oreja? Pues te pone cachondo rojo, ya te Andrea te gusta. Excitar, excitar. Vale, vale, he entendido. Bueno, luego está una zona erógena que todo el mundo conocemos y hemos usado veces, que son, bueno, que es la boca, ¿vale? La sensibilidad de los labios aumenta con la excitación, haciéndolos muy sensibles al roce y la caricia de otros labios y otras partes del cuerpo. Otros labios. La lengua permite realizar suaves caricias en cualquier parte del cuerpo de tu pareja y es para muchas personas el vehículo para obtener los juegos sexuales más sensuales y excitantes. Bueno. Luego están, juntos, en un pack, el cuello, la nuca y los hombros. Uy, el cuello. El cuello, junto con la oreja. Está claro. Bueno, vamos a ver, con las manos en la boca, estas zonas se pueden estimular y tienen especial sensibilidad, produciendo algunas veces escalofríos. Bueno, en el caso de que la pareja sea un hombre... ¡Ay! ¡Qué gracia le ha hecho Silvia esto! Es que madre mía lo que nos están diciendo aquí. Es que Dios, estamos calentitos. Ay, ay, Dios. Bueno, en el caso de que tu pareja sea un hombre, tendrás que proceder con más energía, ya que la piel del cuello de un hombre es más gruesa. Muchos hombres, además, interpretan una boca agresiva como un signo de excitación. Si tu pareja, en cambio, es una mujer, tienes que besarla a media y acariciar su cuello y, además, frotar y masajear con suavidad los hombros. Para las mujeres, psicológicamente, la nuca transmite una sensación de confianza a quien recibe la caricia y de ternura al que la lleva a cabo. Ah, bueno. Bueno, luego está los pechos del hombre y la mujer. Del hombre y la mujer, no pensemos mal. Que esto lo estamos convirtiendo ya en una sección porno. Vamos a ver, el pecho del hombre responde sexualmente pero con menos intensidad que el de la mujer. En cambio, el de la mujer son muy sensibles y se trata de un centro de placer sexual femenino. Pueden ser estimulados de muchas maneras que ya voy a dejaros a vosotras que os imaginéis porque, bueno... Sí, vamos a dejarlo. Esto se puede escuchar en cualquier horario y no es procedente. Luego están los brazos, que una estimulación manual suave en la zona axilar y la cara interna del antebrazo puede ser muy placentera, pero hay que tener cuidado porque puedes hacer cosquillas. Eso siempre es un poco... bueno. Luego está la espalda. A los lados de la columna vertebral se localizan una serie de nervios que pueden estimularse de forma muy efectiva por medio de un manual. O sea, por medio oral o manual. Puede ser en el sentido ascendente o descendente. Luego está el vientre. Que bueno, no sé si alguna... ¿eh? No, nada. Bueno, pues el vientre responde muy bien a frotamientos y besos suaves. El área de alrededor del ombligo es muy sensible a las mujeres. ¿Qué opináis? Esto quien está escuchando, vamos. Eso, Alicia, es lo típico de chiqui, que te has equivocado de agujero. Yo creo que es todo el cuerpo, pero... ¿Y por qué dices Alicia? Que se te lo he contado a ti. Pobre Alicia. Es verdad. Bueno, luego en el hombre, el área que va del ombligo al pubis está repleta de terminaciones nerviosas. Eso, bueno, tenerlo en cuenta porque os puede servir en un futuro. Luego, otra zona un poco, bueno, bastante erógena en las mujeres sobre todo, son las ingles. Esto, bueno, lo dejo a vuestra imaginación. Cada vez se va acercando más, ¿eh? Bueno, después están los muslos. El muslo interior es donde la piel es más suave y es un área muy sensible que puede ser fuente de placer si se acaricia, lame o besa. Puede, prueba hacer frotamientos circulares. O sea, Alicia, ya sabes. ¿En dónde? En los muslos. En los muslos. Frotamientos. Ah. En plan, dársela, pulírsela. Ah, vale. Vamos a ver. Luego están las nalgas, que contienen muchas terminaciones nerviosas que pueden ser estimuladas con facilidad mediante pequeñas palmadas o fricciones. O pellizcos. O pellizcos. En las mujeres funcionan mejor los masajes que las levantan y las abren. Luego, si tu pareja es un hombre, una vez excitado, se puede uno volver loco de pasión golpeando, pellizcando o masajeando su trasero. Y ahora, bueno, voy a pasaros con Inés, que nos quiere poner una canción, ahora sí que sí, para su cari. No, para mi cari esta tampoco es. Es la siguiente, pero bueno. Ay, vaya. Que bueno, hablando así de cosas así, de sexo, bueno, de así de estar poniendo calentorros, esta canción la conocéis todos, ¿no? Esto es porno. Hombre. Pues os dejo con la canción Esto es porno. ¡Hala! Soy la que manda. A ver, la próstata es el llamado punto G masculino por las sensaciones tan intensas que produce. La única forma de llegar hacia este músculo directamente es a través del ano, aunque puede estimularse también a través del perineo. Y ahora vamos a hablar del perineo, como es obvio. Es la zona comprendida entre los órganos genitales y el ano. Y es muy sensible a la estimulación, de la cual disfruta poca gente. Oye, Rocío, ¿qué es el perineo ese? ¿Perineo? Te lo acabo de decir, la zona entre los órganos genitales y el ano. La primera vez que digo ese nombre. El frontón. Ah, el frontón, si me dices el frontón, mucho mejor. En el caso de la mujer, esta zona reacciona muy bien a la presión de los dedos o las caricias circulares, pero en el caso del hombre es mucho más sensible, debido a que bajo la piel se encuentra la próstata, el punto G masculino. Luego vamos a hablar de los pies. Los pies están llenos de terminaciones nerviosas que proporcionan sensaciones muy placenteras. Hagas lo que hagas en los pies, procura no hacerle nunca cosquillas, ¿eh? Sí, pues yo. No, porque me lo hacen en mi caso y ya me puedo dar. Eso es casi inevitable. Bueno, ahora vamos a hablar por último de... O sea, por último apartado de zonas erógenas. Vamos a hablar de los genitales masculinos y femeninos. A ver, los femeninos son el clítoris y la vagina. El clítoris es la parte más sensible sexualmente del cuerpo de la mujer y la más fácil de estimular. Debe hacerse suavemente y sin precipitación, para que no resulte molesto. Tienes que evitar tocar el clítoris si está seco, con lo cual tienes que esperar a que la mujer lubrique. Bueno, lubrique. La vagina, ¿vale? Ahora vamos a hablar de la vagina. Es rica en terminaciones nerviosas y reacciona con intensidad a toda clase de caricias. Los labios menores de la vagina son mucho más sensibles que los mayores, sobre todo a lo largo de la superficie interior. En la pared frontal de la vagina se encuentra el que ningún hombre encuentra, llamado punto G, terriblemente sensible a la estimulación erótica. Bueno, vamos a ver ahora con los genitales del hombre. Ya hemos hablado antes del punto G, perineo. Vamos a ver, están los testículos y el pene. Los testículos son extremadamente sensibles, pueden estimularse con la lengua o con caricias. Siempre hay que ir con cuidado y no dar golpes bruscos ni toquecitos así, estos de típicos de ¡ay! Lo tendremos en cuenta. Alicia, ¿cómo es eso de plin, plin, plin? Bueno, aquí cada loco a su tema. Aquí hay un cachondeo en el estudio, madre mía. Ay. Prosigue. Prosigo. Continúa, continúa. Ahora hablemos del pene. Es la zona más sensible de un hombre y, por lo tanto, donde recibe las sensaciones más intensas y placenteras. Todo el pene es muy sensible, pero hay dos partes que son extremadamente sensibles. El glande, o cabeza del pene, es extremadamente sensible. ¡Ay, qué gracia le he hecho Inés! Se ha puesto rojita y todo. Es extremadamente sensible, sobre todo en su extremo, que es la corona, ya que es particularmente rico en terminaciones nerviosas. El frenillo, o también llamado punto V del hombre, tiene bastante sensibilidad. Y la mejor forma es la estimulación oral, ya que el contacto con la lengua es mucho más suave que con la mano. Bueno, ¿qué tienes que comentar, Guille? ¿Tú que eres el único hombre aquí entre nosotras? Uf, yo aquí me siento intimidado sin comentarios, ¿eh? Tanta ¿por mujer. Qué? Hombre, que estamos en familia. Confianza. Bueno, y ahora por último... Bueno, Rocío, mira, te voy a interrumpir porque se nos acaba el tiempo. Y muchas gracias por lo que nos has contado esta tarde, que cada programa nos dejas con la boca abierta con las cosas que nos cuentas. Bueno, Rocío, pues después de tu sección, que vaya temita y varias cositas que nos has traído, vamos a escuchar algo un poco más relajadito para bajar tono. Llega la hora. Ellos son Juegos de Dos, dos chicos que cantan a dúo, que, bueno, son dos chicos jóvenes que nos gustan a todos y nos sentimos atracción por ellos, ya que nos hacen sentirnos identificados con sus canciones. Llega la hora de decirte el adiós y de quedarme a solas. Y de decirte, niña, que aún me queda una historia que ahora te voy a contar. Tú me hiciste perder el corazón en tan solo unos segundos. Valoro tus detalles como si fueran mundos. ¿Qué decirte si te vas? Muchas cosas te diría, pero el tiempo no es amigo de los sentimientos. Se funde en un abrazo tu cuerpo con mi cuerpo y a esperar a que tu alma se entere, que se llevó la mía, que siento cada día morirme por ti, que no hay noche ni día, ni faro ni guía, que pueda cambiar lo que siento por ti. Y ahora siento el silencio, morirme por dentro. Que tu alma se entere, que se llevó la mía, que siento cada día morirme por ti, que no hay noche ni día, ni faro ni guía, que pueda cambiar lo que siento por ti. Y ahora siento en silencio, morirme por dentro, llega la hora. A solas, quién sabe si algún día volveremos a vernos, no lo sé, en ti estará. Hoy tranquila, yo sé que el que me espera por la noche escondida me tiene tan presente. Bueno, Inés, ahora creo que ya ha llegado el tiempo para que nos pongas tus cosas, ¿no? Pues sí, os he traído un fragmento que he sacado de la televisión. En el que, bueno, es que yo me reí muchísimo cuando la primera vez que lo escuché. Su madre está harta de su actitud y quiere que madure. Y le lleva a un programa a que, bueno, pues el chico a ver si madurara, pero yo creo que no... O sea, ¿qué vuestra opinión, vosotras? Tú crees que yo no te quiero, pero te quiero más que a mi vida. Eso lo sabes tú por muchas veces que te lo he demostrado. Y yo lo único que quiero es que tú me trates a mí como trata a las demás personas. Trata Marto por ti, que tú lo sepas. Marto por ti, que tú lo sepas. No, pero no, no me lo demuestras. A ti te pasa algo y me cago en mi puta madre, bueno, ¿sabes? Pero ¿no? Escúchame. Pero tú estás enfadado con tu madre. Yo estoy enfadado con mi madre. Yo quiero que se vaya de mi casa. Así de claro lo digo. ¿Tú no quieres porque a tu madre? Yo quiero a mi madre. Me cago en... ¿Por qué le faltas al respeto? Puedes no llevarte bien con tu madre, pero tú le insultas, le faltas al respeto constantemente, le gritas. ¿Por qué le tratas así? Y yo, qué bochorno, colega. Yo tengo un pronto, que sí, que lo digo desde chico. Desde chico tengo un pronto que no me coja. No me coja por el medio porque... Porque sí, yo... ¿Qué? Le meto un puñetazo a la puerta de mi cuarto y la reviento por no dárselo a mi madre, porque es mi madre. ¿Tu madre te falta el respeto a ti? Mi madre me falta el respeto. Sí. Señora, me cago en Dios, tío. Yo me voy de aquí. ¿Por dónde salgo yo de aquí? Por donde quieras, tienes ahí las puertas. Me cago en la hostia, tío. Bueno, Jesús se ha enfadado. A chuparle a ello, mi puta madre. Esta es la actitud que tiene en casa. ¡Mi puta madre! Jesús. Haga la lía ahí. Muy difícil. Está muy enfadado. Bueno, ¿qué os parece la actitud de este chico? Pues muchísimo mal. Sí, porque si quiere tanto a su madre, ¿por qué se caga en ella todo el rato? Es que es eso, mira qué decir. Vale. Mamá, si te pasa algo, ¿me cago en mi puta madre? Es verdad. Es que no es muy lógico, pero yo qué sé. Irónico, irónico. Su vocabulario se basa en me cago en mí, me cago en la, me cago en poco. Más. Se cagan todo, se cagan todo. Esa los personales con me cago en él, me cago en la, me cago en vos, ¿no? Se cagan todo, tío. Bueno, pues... Dios. Un vídeo muy gracioso, Inés. Es un chico súper gracioso. Bueno, tío. Ana. Yo cuando lo vi. Bueno, Inés, ese vídeo ha sido genial. A ver cuándo nos traes más, ¿vale? Y ahora, Ana, te toca a ti. Do you ever feel like breaking down? Do you ever feel out of place? Like somehow you just don't belong and no one understands you. Do you ever wanna... Bueno, hoy en mi sección os voy a dar unos consejillos para ahorrar, ya que ahora en los tiempos que corren con la crisis nos hace falta a casi todo el mundo, ¿o no? Sí, sí, claro. Muy bien. Bueno, y además Guille se querrá comprar los ordenadores de que tanto nos ha hablado, ¿no? Sí, sí, ahí estoy ahorrando, intentándolo al menos. Poco a poco, todos intentado. Pues os voy a dar unos consejillos para intentar comprarnos el ordenador. Bueno, además los jóvenes es que no ahorramos casi nada. Claro, nos lo dan todos nuestros padres. Y cuando se termina, le volvemos a pedir. Y así siempre. Y no valoramos nada el dinero. Pero como no nos damos cuenta de que a ellos tampoco le cae del cielo, y además a veces te quieres comprar algo y no te dan más porque ya lo has pedido mucho este mes. Pues para que no te pase eso y tengas suficiente dinero para algún que otro capricho, toma nota de estos consejillos y así sabrás ahorrar. Y no tendrás que pedir más dinero a tus padres. Bueno, empiezo con el primer consejillo, y es que no te hagas una tarjeta de crédito, ya que a nuestras edades es algo peligroso, porque nos gusta algo y nos lo compramos al instante, o si te haces que sea carnet joven, y así te podrás beneficiar de muchos descuentos y actividades especialmente para nosotros. Bueno, chicas, ¿qué pensáis vosotras? ¿Vosotros tenéis tarjeta de crédito? ¿Creéis que es bueno que los jóvenes tengamos? Yo tengo una pregunta para ti, lo del carnet joven, ¿qué tipo de actividades te pueden beneficiar? Bueno, pues por ejemplo viajes, excursiones, descuentos, descuentos en ropa, en algunas tiendas. Viajes. Está muy bien, viajes, ¿no? Sí, está muy bien la tarjeta joven y bueno. Silvia sé que el viaje tiene, quiere vacaciones. Sí, ¿no te vas de vacaciones, Silvia? Uy, pues yo en verano, como todos. Bueno, pero sigo con el segundo consejo y es conseguir un trabajo en verano. Porque eso está muy bien y además de entretenerte y no hacer nada en verano y estar todo el rato en el sillón y yéndote por ahí, pues por lo menos sacas provecho el tiempo y consigues dinero, que no viene nada mal. ¿Vosotros habéis tenido alguna vez un trabajo de verano? ¿Creéis que es mejor pues o la peor? Verdad es que no. De verano no, pero trabajar, lo que se dice trabajar, cansa. Sí. Me cansa, pero... Hombre, si te pagan bien... Pero cansa, sí. Pero... A ver, Rocío, dime. Hombre, pues yo trabajé en un bar de 9 a 4 de la tarde. La verdad, era duro porque había que limpiar, había que cocinar, que ordenar. Pero luego 670 euros que me saqué pues, en un bar. Es que, Rocío, perdona que te diga, pero ¿qué es mejor que estudiar y vivir de los padres? Hombre, pero... Sí, pero si tienes, vida, si puedes tener si tienes, tu propia economía sí, para mejor. No depender tanto... Claro, además ya somos mayores ya. La vida es la mejor. Sí, no, porque así no te pueden reprochar nada. Una vez que estés empezando a trabajar, ya te... Que... Sí, pero luego tienes el sábado, por ejemplo, que te dan fiesta y vale, no te preocupes si no te dan nada. Fiesta, ¿qué? Hombre, no, creo que te darán fiesta. Hombre, sí, para ti. Hombre, ¿un día? ¿Un día al mes? Yo pienso que la mejor vida es la del estudiante, fuera bueno. Trabajos, fuera hombre. Tonterías. Bueno, el tercer consejillo que os voy a dar es ir a las rebajas y conseguir ropa en oferta, en outlet. En vez de marca o de temporada, que cuesta más cara. Luego, comparar precios. Cuando veas una cosa que te guste en una tienda, no te la compres al instante. Espérate unos días y mira más lugares donde te la puedes comprar, ya que el precio puede variar mucho en un sitio a otro. Y si puedes, espérate a las rebajas, que está mucho más barato, o mira por internet, ya que hay veces, sobre todo teles y ordenadores, que están mucho más baratos si los compras online. Pero lo que pasa de las rebajas es que si tú vas y te has visto antes de rebajas una prenda que te gusta mucho y te esperas hasta las rebajas y no tienes, te cabreas mucho, mucho. Hombre, sí, pero eso hay que jugársela, porque la verdad es que si te compras una cosa de 100 euros y luego te cuesta 50, que... Sí, y luego la ves por 50, a mí me ha pasado muchísimas veces. Una cosa que cuesta 100 euros, te la compras al instante por eso y luego dices, pero si ahora vale 50 euros. Ay. Lo peor de las rebajas yo creo que es las colas, el tener que las colas de pagar. No, y también que hay muchas veces que las cosas no están en tantas tallas no. Como cuando es temporada y eso también. Ya, bueno, pero para ahorrar. Y una cosa, Ana, antes de que sigas con tus consejos. Yo he leído una noticia que un keniano de 92 años ha tenido 130 esposas y 415 hijos. ¿Qué? ¡Madre de Dios! Sí, sí. Y ese hombre, para mantener a sus 415 hijos... Ese sí que tiene que ahorrar. Pues sí, la verdad es que me... Imposible, vamos. Pobre mujer. ¿Cuántas mujeres? Debe estar todo el día tocando. Tiene 130 esposas y pues divide. Sí, y está embarazada aún la última. Bueno, pues me he enterado de que este hombre la verdad es que era muy inteligente y lo que hacía era... Bueno, muy inteligente. Inteligente para lo que quieren. Sí. Iría de dos en dos o de tres en tres, sí. Porque si no, se casaba, yo se casaba el tiempo no sé dónde lo tres. Saca. Sí, lo que hacía era pagar los estudios de cada esposa que tenía, pagaba los estudios del primer hijo, tenía tres o cuatro, pagaba los estudios del primer hijo y el primer hijo es el que se encargaba de educar a sus hermanos, o sea, a los demás. ¿Y bueno. Qué gana el hombre con tantos hijos y tantas mujeres? Pues es que además, es que me he informado mucho de esta noticia y la verdad es pues que se ha llevado 400 y pico. Rico, sí. Casquetes. Era el más rico de los... Era el más rico de lo, del pueblo, de la tribu. Tenía 300 vacas. Pobre espermatozoide. Bueno, voy a seguir... Tiene que tener la chirro. Voy a seguir con los consejillos. Pero una cosa, en el pueblo, entonces tendrán que estar entre hermanos ahí. Están todos revueltos. Oye, ¿y eso de las vacas? Oye, ¿las vacas? Oye, chicas, escuchadme. ¿No saldrá alguno subnormal? O sea, ¿subnormal? Porque claro, si son sus hijos y sus nietos, alguno a lo mejor no se conoce y se lían. Ah, por Dios. No, que han hecho un grupo de Facebook todos. ¿En serio? Creo que será el grupo de Facebook más numeroso. Hijos del keniano. Sí, le llaman en inglés Dangerous. El peligroso. Yo voy a meterme. Bueno, voy a seguir con los... Callejón oscuro, tú. Voy a seguir con los consejillos y otro que os doy es que te lleves el almuerzo, la comida de casa, en el recreo o cuando te vayas por ahí a un parque y no lo compres en un bar. Te ahorrarás muchísimo dinero al mes y así te podrás comprar otra cosilla. Luego otro es compra CDs o ves a las tiendas de segunda mano, que hay cosas súper chulas y tampoco están muy viejas. Además también hay una biblioteca, os lo digo a todas que hay una biblioteca en Teruel, por si no os habéis enterado aún. Oye, que yo voy todos los que días. Tenéis, y que tenéis CDs y libros que lo podéis coger gratuitamente. Bueno, ¿vosotros habéis comprado algo de segunda mano? No. Nunca. No sé, no me acuerdo. No. Yo tampoco, pero la verdad es que está muy bien. Bueno, luego intenta enterarte de actividades gratuitas que haya en tu ciudad. Y vete a dar un paseo, a hacer deporte con tus amigos. Y así no tendrás que ir al bar y gastarte cada día dinero. ¿Vosotras vais al bar o sois de las que paseáis? Yo intento no ir mucho por la economía. Sí, porque pero vamos bastante. Bueno, y si tienes moto o coche, no la cojas, intenta irte andando, ni tampoco el autobús, que también está más caro y cada vez más y más y más, y al final nos van a poner un billete por 5 euros. No, sí, es sobre verdad. Todo vete, tener que lo vamos a rentar, es no, pero es, en Valencia está el euro y pico. Sí, sí, es una pasada. La verdad es que nos quejamos de Teruel, que son 70 céntimos, sí, pero por ahí está. Sí, pero el recorrido que hace en Teruel comparado con el de Valencia o alguna ciudad grande. No, tendríamos que tener metro. Pero si es que en Teruel, en Teruel es que cada 100 metros hay una parada de bus que te deja todos en la puerta de tu casa. Sí, sí. Bueno, no, así no, ahorras no. gasolina. Y en salud, que ya que haces deporte, que no lo hacemos mucho. Bueno, y cuando salgas por ahí, no beber. Pero claro, esto muy pocas los hacemos, así que podemos optar por el botellón, ya que vale 5 euros. Y estás con todos tus amigos, con musiquica que pones del coche. Y los 5 euros, que es lo que te vale, solo un cubata en un bar. Con el botellón te puedes echar los que tú quieras. Pero eso siempre en lugares habilitados. Y como en Teruel no tenemos de eso, hay que tener respeto a los vecinos y luego recogiendo todo después de hacerlo, porque si no ensuciamos nuestra ciudad y eso mal. Bueno, chicas, ¿vosotros creéis que con esto se ahorra o qué preferís vosotras? Contadme. Yo tengo una cosa, o sea, de salud, hacer deporte. El keniano este de antes debe de estar como un roble. Sí, tener un corazón de hierro. Pues con 92 años. Oye, a mí ese hombre me ha marcado. Me ha marcado, de verdad. Pues con 92 años, con 92 años, su actual mujer está embarazada. Pero tiene 30 años la mujer. Y es que como se casó con 18, sí. Yo, a mí un hombre de 92 años no me atrae para nada, que escazo. Pero que es que le dio de dote 12 ovejas y 12 vacas, sí. Con las vacas. Yo también valgo eso. Bueno, cuando hagas un viaje, mira bien las ofertas de distintas agencias. Y si puedes, mejor míralo por internet, porque coge los viajes low cost o ofertas que veas por ahí, porque están muy bien y a veces te puedes ahorrar incluso un 70% que contratándolo con las agencias de viaje. Cómprate una hucha, esto lo digo yo porque yo lo he hecho y la verdad es que está muy bien. Cómprate una hucha o para ahorrar más, coge una caja y métete ahí todas las vueltas que te den, esos 5 centimillos o 10 que te dan comprarte, sí, y te das que te dan al comprarte algo y que te lo devuelven y siempre lo dejas por ahí, 5 céntimos para qué, o si te encuentras un euro por casa y no es nada en el momento, pero a la larga si se suman todos puedes conseguir mucho dinero y así comprarte algo. ¿Vosotros hacéis esto o qué? Yo muchas que no tenía, pero ahora tengo más o menos. Pues sí, yo lo pero hice. Pero voy ahorrando poco. Yo lo poco. Hice una vez y en un mes 50 euros. Bueno, sigo. Bueno, sigo. A ver, por último, el último consejillo para la gente fumadora es dejar de fumar, pero los vicios son caros, ya lo sabemos, y fumar también. ¿Sabes cuánto te ahorrarías dejando de fumar? Unos 700 euros al año. Y si fumas 3 o 4 paquetes por semana. Yo me lo iría planteando. El dejar de fumar o fumar tabaco liado, más barato. ¿Qué es más barato? Que ya se queda. Todo muy claro. Claro. Bueno, claro, va, que me toca a mí, ¿eh? Que me toca a mí. ¿Me dejáis hablar, por favor? A ver, Ana, perdóname, pero es que me toca a mí. Después de tus consejos, vamos a... Ahora que no ha acabado. Va, que no, que vamos a relajarnos y vamos a escuchar a David Bisbal. Él, ya lo conocéis, ¿no? Que estuvo en Operación Triunfo, en OT, ese programa de Telecinco. Y ha tenido un hijo. Y todas esas cosas. Que, bueno, pues eso, que él está aquí con mi princesa. Es una canción que quiero dedicar a mi mejor amigo Marcos, ya sabes tú por qué. Un besico, Marcos. Y nada, ahí lo tenéis. ¿Qué es dedicarme de este terreno anochecer? Dice mucha gente que los hombres nunca lloran. Pero yo he tenido que volver a mi niñez una vez más. Me sigo preguntando por qué te sigo amando y dejas desangrando mis heridas. No puedo colmarte ni de joyas ni dinero, pero puedo darte un corazón que es verdadero. Mis alas en el viento necesitan de tus besos. Acompáñame en el viaje que volar solo no puedo. Y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados. Cuántas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado. No me canso de buscarte, no me importa ni arriesgarte. Bueno, Ana, sigue, pero poco ya, ¿eh? Sí, sí, es que me dio a echar harina, paro. Sí, sí. Bueno, después de estos consejillos, ahora hemos salido a la calle y hemos entrevistado a unos chicos de 16 años para ver lo que hacen para ahorrar y a ver si vosotros hacéis lo mismo. Vamos a oírla. Yo, por ejemplo, en vez de comprarme cubata cuando voy de botellón, pues me compro alguna caña o así, algún chupito para que suba pronto. Pues bueno, yo para ahorrar, en vez de usar coche y no gastar gasolina, pues voy andando a todos lados. Y al instituto, pues en autobús, que con el bonobús va todo muy barato. Yo es que no sé ahorrar. Pero si sí, por ahorrar en tabaco, en vez de sacarme tabaco normal, me cojo León, pero cuesta menos y me dura más. Bueno, chicos, espero que hayáis tomado nota y a ver si ahora podéis ahorrar y compraros las cosas que tanto os gustan, pero que no podíais porque no teníais dinero. Espero que os haya servido mis consejillos y hasta la próxima. Gracias, Ana, por estos consejos. La verdad es que los del programa anterior he hecho caso de algunos y la verdad es que me han servido. Bueno, ya estamos llegando a nuestro final del programa. Espero que todos nuestros oyentes se lo estén pasando muy bien, al igual que nosotros. Chicos, ¿cómo vais? Por cierto, no me habéis contado cómo se os han ido los medievales. Contadme, los medievales. Medievales, bien, pero tampoco me esperaba mejor, en verdad. Pero sí. Bueno, no ha ido mal. Por los mismos han sido perfectos, ¿eh? Los mejores. Bueno, y para finalizar nuestro segundo programa, comienza Silvia su sección, ¿no? Pues ya para finalizar el programa nos dejan con mi sección y os voy a presentar la Fashion Week que se celebró en la Feria de Madrid del 18 al 23 de febrero. Es la 51 edición que ya lleva unos cuantos años desfilando muchos diseñadores españoles e internacionales. Pues nada, son 6 días de duración. Y en los que desfilan 51 diseñadores más 30 jóvenes diseñadores que se incorporan. Pues nada, mientras os voy a presentar a algún diseñador que desfiló este año, como otros muchos, os dejo con una canción que nos presenta Inés. Bueno, pues esta canción se la quiero dedicar a mi Cari, mi mejor amiga, así que sí, por fin me dejáis. Y es de Beyoncé, Broken Hearted Girl. Es preciosa. Preciosa. But still, you live inside of me. So tell me, how is that? You're the only one I wish I could forget. The only one I love to not forgive. And though you break my heart, you're the only one. And though there are times when I hate you, 'cause I can't erase the times that you hurt me and put tears on my face. And even now, while mientras estamos escuchando esta preciosa canción, os voy a decir algunos diseñadores como Adolfo Domínguez, Agatha Ruiz de la Prada, como no, muy colorido, Ailanto, José Miró, Victoria Luquino, Sita Hurt, muchos más. Bueno, chicas, ahora ya con la fashion y la moda y todo, os voy a decir el look más renovado de esta primavera, que es los tonos metálicos. O sea que, chicas, ya sabéis, todo el vestuario metalizado, ¿vale? Y la prenda que se ha llevado esta primavera y que se llevará en esta próxima primavera 2010 es, como no, la camisa típica de cuadros, que se puede combinar con todos los elementos que tengamos, vaqueros, de todo. Y nada, pues ahora mismo os dejo con mi compañera Andrea, que nos va a ambientar un poco más la tarde. Pues sí, bueno, perdón. Bueno, supongo que te queda un poco, pero sí, te voy a interrumpir y te voy a quitar un poco de tu tiempo para centrarnos en La Bella y la Bestia. Tranquilos, que no hablábamos de la película de Disney. Hablamos del Porta, un joven rapero que seguro que los conocéis todos. Sí. No a todo el mundo le gusta. Es que critica un poco a las mujeres, ¿o qué? Bueno, él era una bestia, esclavo de sus impulsos. Único el día que les ataron esposas, ya no eran niños, crecieron, se hicieron adultos juntos. Todo marchaba bien, no eso pareció en su primera luna de miel. Juró serle de por vida fiel, y ella a él, una historia como otra cualquiera. Quien les ve y quien les viera. Pero el tiempo pasa y las relaciones se agotan, se cansan, ella ni lo nota porque está ciega. Ciega de amor, pero no aguanta la monotonía. Ya no quería ser dueño de una sola tía, o eso les decía a sus colegas de copas. Suelo irme con otras, pero ella ni los nota. Bella estaba ciega, pero no era tonta, ya dudaba cuántas noches solas, altas horas de la madrugada. La primera vez fue la más dolorosa, te regaló una infidelidad por cada rosa. Y es que el perdón será tu debilidad, pero lo que pasa una vez siempre sucede una vez más. Entrañas de tanto sangrar, no existe un maquillaje que pueda tapar. Chicas, ¿os gusta Porta? Bueno, chicos. Bueno, hombre, a mí algunas cosas. Concretamente, sí, esta la mayoría canción no. Sí que. Es bonita, bonita. Tiene significado las canciones, sí. Pero a mí no me gusta. Sí, él como artista a mí no me gusta para nada. Y además, es que el rap se basa en la. Que se supone que no tiene que ser comercial. Tus sentimientos, bueno, como muchas otras canciones, pero como que son gente de la calle que tiene más problemas. Y él no. En tener éxitos, además, y claro, él lo tiene más facilitado. Que pone de putas para arriba y... Sí. Bueno, bueno. La palabra, pues bueno, chicas, bien. Con esta canción, que a mí sí que me ha gustado, os dejo con la pregunta, la voy a dejar caer, ¿cómo nos influye la moda a los jóvenes? Vamos, ¿cómo nos dejamos influenciar por ella? Bueno, vemos una modelo que lleva una cosa, pero dices, mira, esto me va a poner yo. Claro, ya te compras, además. Ya tienes más visualizado ese estilo que lleva ella, ¿sabes? Y además también tienes el prototipo de la modelo delgadita, tal y cual, y por eso tiene muchas personas, muchas chicas, sobre todo bulimia y anorexia. Yo creo que deberían estar un poco más gorditas las modelos. Sí. Aunque haya modelos como nosotras, normales, bueno, gordas. Sí, pero hay diseñadores como yo. Que no. Hay un diseñador concretamente que dice que para las modelos de la talla 38 no hace ropa porque están gordas. O sea que es muy gorda. Pues yo creo que me gusta mucho más ver una chica con un poco de caderas y con carne, sí, que una chica que esté totalmente lisa. Una plancha, sin culo, sin tetas. Y además que la completamente hace ropa para la gente. Hacen ropa para nada, la gente delante, normal y corriente. No van a hacer solo para las delgadas. Claro. Guille, comenta sobre mujeres, que estás ahí parado. Sí, no, tenéis razón, a mí no me parece normal lo de que no quieran hacer tallas para mujeres que lleven más de 38. Si es que eso no es estar gorda. Hombre. Hay que mirar en el interior, en verdad. Hombre, pero... Anda, los modelos no se les mira el interior, ¿eh? Bueno, pero, jolín... Venga, que Rocío quiere hablar, lindo, Rocío. Venga, va, Rocío, por fin me dejáis hablar, que estáis aquí de tochar a todas. No, pues a mí me parece que, vamos a ver, la moda es algo que tiene derecho a gustarte, como cualquier cosa, como puede ser escribir o escuchar música. Pero a mí me parece que lo que es la moda la tienes que crear tú. Sí. Si tú eres una persona que tiene un tipo o más gordito, más delgada, más alta, más fea, más guapa, tienes que buscar las cosas que mejor te queden a ti, con las que tú te sientas más guapa y más a gusto, ¿no? Independiente de la moda que se lleve esa temporada, porque a lo mejor lo que te pones es lo que se va a llevar dentro de 2 años o hace dos. Tener tu personalidad para entonces, eso y para claro. Entonces es eso, la que crea la moda en verdad es cada una. Y que, no puedes, es y que puedes ver una camiseta que, uy, qué chula en el escaparate, pero luego te la pruebas y dices, y que te esto que me queda mal, por eso. Fatal. Eso es lo malo de la moda. Y luego también lo que habéis dicho de los estereotipos es algo horrible. Porque siempre se intenta ser como esa modelo que vimos el otro día en una foto de la revista tal. Tan guapa y luego pero, Photoshop. Toma, claro, Photoshop. Pero es que luego tú te miras al espejo y piensas, yo nunca voy a ser así, yo nunca voy a medir un 80, nunca voy a pesar 40 kilos y nunca voy a ser una modelo tan tísica, por favor. Por eso surge la bulimia y la anorexia. Y también madre, en una revista de Estados Unidos, creo que era la Vogue, la esa que es tan mala, la directora, que es muy mala, muy mala, muy mala. Pues esa mujer que le hizo a una famosa, le dijo, te pongo en mi portada, pero si adelgazas, te metes en una 38. Olé. Y la mujer adelgazó para estar en la portada, y es que no me acuerdo qué era. Qué que adelgazó para estar eso en la portada. La directora sí, porque es la que está basada, el diablo se viste de plata. Mira, a mí eso que ha hecho esa mujer me parece una tontería como una casa. Si ella se quiere a sí misma, o sea, tú, mira, yo soy así. Si tú me quieres sacar en tu portada, bien. Y si no, búscate otra. Claro. Muy bien, Rocío. No sé, sí. Yo estoy de acuerdo con todos vosotras, ¿no? Sí. Bueno, ¿alguna por comentar? ¿Andrea o Alicia? ¿Quién han dicho nada? Guille, que es el hombre aquí. No, yo ya he hecho lo que tengo que decir, no sé. Sí. Bueno, pues nada, chicos. Yo creo que con oye, esto Silvia, ya acaba muchas gracias secciones. Por esta sección. Sí. Y ahora sí que sí, finalizamos el programa. Pero antes, quiero ponernos Inés alguna cancioncica. Pues sí, para terminar el programa, os quiero poner a Nelly Furtado. Seguro que todas la conocéis también, igual que Shakira. Sí. Pues a Nelly Furtado. Además, yes. Esta canción, Morning After Dark, la canta con Timbaland y Shoshi. Una nueva cantante que no ¿Shoshi? Va a ¿Shoshi? Pues no la he escuchado Shoshi, nunca. Shoshi, no sé. Shoshi. Es Shoshi. Shoshi. Creo que esta vez va a ser como la otra vez. Tú ya olvidaste todo lo que pasó ayer. Quiero que esta vez no sea igual que ayer. Vivo pensando en lo que quiero decirte. Solo quiero boca y de las cientas cosas que te pido yo es la misma artista, solo que, bueno, esta canción hoy no la tenemos, pues al próximo programa la pondré. Y ya, despido. Pues muy bien, Inés, gracias por esta canción. Y bueno, chicos, ¿queréis comentar algo de este programa? La verdad es que precioso es. Sí, no pues nada. Veces, eso de menos nervios yo creo que no, ¿eh? Guille, que cada vez no, menos toca hablar, yo estoy... Sí, yo que es mi primer programa y estaba un poquito nervioso, pero me lo he pasado genial. Y nada, aquí con ganas de repetir otra vez. ¿Rocío? Sí. Bueno, yo creo que nos ha salido genial. Que esto se merece una celebración y que todos los que nos escuchen, por favor, comentad en el blog. www.echateunris.soy.es. Unris con el número 1. Eso, eso. Muy por bien. Favor, comentarnos y darnos sí, ideas, que claro. No somos Superman. Por favor. Bueno, yo solo quiero dar las gracias a todos nuestros oyentes que nos están escuchando desde nuestra web, como bien ha dicho Rocío, echateunris.soy.es, donde pueden escuchar todas nuestras entrevistas a los famosos, responder a todas nuestras preguntas y nuestras fotos mientras hacemos el programa. Hasta pronto, un beso. I'm for real, I feel what only I can feel. And if that don't appeal to you, let me know. And I'll go, cause I flow better when my colors show. And that's the way it has to be, honestly. Cause creativity could never bloom in my room. I throw it all away before I lie. So don't call me with the compromise. Hang up the phone, I got a backbone stronger than yours. That I can't not be what I am. I'm not the milk and Cheerios in your spoon. It's not a sieve bowl, here we go, not so soon. I might have fallen for that when I was 14 and a little more green, but it's amazing what a couple of years could be. try to look me in the eye, but you'll never see inside until you realize, realize things are trying to settle down. Just try to figure out exactly what I'm about. If it's with or without you, I don't need you doubting me. Nobody's gonna